parece una ilusión. Ella será en mí la preferida, la que en mi vida se parece una ilusión. Allá se va el sueño que siempre quise tener, allá se va la única esperanza de mi ser. Allá se va mi niña preferida, a la que un día voy a hacerla mi mujer. Allá se va mi niña preferida, a la que un día voy a hacerla mi mujer. Amor, te quiero pedir que no te alejes de mí, que ya no puedo.